viejo, chupetín, la cumbia norteña, así, así me gusta a mí. Dentro de un corazoncito, tu nombre y el mío. Es aquel arbolito donde escribimos los dos. Dentro de un corazoncito, tu nombre junto al mío. Hoy que el tiempo ya pasó y que lo nuestro terminó, al mirar el arbolito yo me puse a llorar. Hoy que el tiempo ya pasó y que lo nuestro terminó, recordando mi amorcito, yo me puse a llorar. Y el mío es aquel arbolito donde escribimos los dos. Dentro de un corazoncito, tu nombre junto al mío. Hoy que el tiempo ya pasó y que lo nuestro terminó, al mirar el arbolito yo me puse a llorar. Hoy que el tiempo ya pasó y que lo nuestro terminó, recordando a mi amorcito, yo me puse a llorar.